Mazatlán, lugar de crianza, paz o estancia, fue la Culiacán, donde los gallos crecen. Sinaloa es el estado donde viene mi sangre letal. De morro nunca una necesidad para meterme en donde ando no se ocupa hablar. La vagancia de calle, mi identidad, de ahí fue aprendiendo de lo bueno y también de lo mal. Detrás torretas lejos se ve brillar el compa Winnie, listo pa' lo que se arme, carnal. Las armas que son paso debilidad, solo se cuida, no la luz es saber para usar. En la cerrita el camuflaje se la navega pa' chambear. Las claves radio sonarán, saludos Tony su carnal. Se lo va a comprar Rambito, hasta Sinaloa. Años creció junto a un animal, pero un día amaneció, ya saben, sin vida. Rambo el apodo del gato pa' aclarar, se hizo el Junior Rambito, les voy a presentar. Para el sol usa unos lentes de Versace y pa' pistear Genesis frío y hace un buen coñac. Las morras que sean porfa de Mazatlán, enamorado y bien joven, la vida disfruta. Saludos, se va listo para chambear. La pixeleada ya está lista para ruletear. Ya va llegando al malecón, ya se jalaron un bandón, que retumbe ese corrido, de respeto es el chavalón.